Me queda poco tiempo, la noche ya se acaba, se ha ido consumiendo y no ha pasado nada. Qué linda está la fiesta, ay, qué linda tu mirada, qué hermosa está vestida, me encanta cuando bailas. Poco a poco voy tratando de llegar. Esta noche no quisiera yo fallar. Sin timón, mi vida es como un barco sin timón. Déjame robarte el corazón. Quiero que esos ojos me guíen como estrellas. Sin timón, mi vida es como un barco sin timón. Déjame robarte el corazón. Quiero que esos ojos me guíen como estrellas en el mar. Ya se están yendo todos, me voy quedando solo, la música se apaga. Se está acercando el alba, dame 5 minutos, te explico qué me pasa. Te juro que te quiero, sin ti no valgo nada. Poco a poco voy tratando de llegar. Esta noche no quisiera yo fallar. Sin timón, mi vida es como un barco sin timón. Déjame robarte el corazón. Quiero que esos ojos me guíen como estrellas sin timón. Mi vida es como un barco sin timón. Déjame robarte el corazón. Quiero que esos ojos me guíen como estrellas en el mar. Sin timón, mi vida es como un barco. Déjame robarte esos ojos que me guían en el mar.